Y esta vez era cuando estábamos Amparo y yo cosiendo en León, por lo mismo, entre 18 y 19 años. ¿Y esta no se... la sacó Joaco, el fotógrafo. Esta y esta. ¿Qué es eso de cosiendo en León? Ah, íbamos a un, yo iba, fui a una academia a aprender a coser, de corte y confección. En León. Y Amparo estaba en otro sitio, pero bueno, salíamos juntas por allí. Y un fotógrafo que se había llamaba Joaco, muy famoso en León, que hacía la fuerza de las bodas, las tenía él. Bueno, es el padre de Josán, ¿no? El padre de esos, de Josán, que han tenido las fotos, era el padre. Y era muy famoso y sacaba fotos por allí en botines, y estos botines. Es que el fotógrafo nos conocía, se casó aquí en barrio, y nos saludaba, hola, Joaco. Venga, poneros que os voy a hacer una foto.